En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas. Hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada a través de varias plataformas. Ahora estamos muy arriba. Pero voy a saludar a mi compañero de labores, mi compañero de cordada, acá en la radio y en la montaña, que es don Esteban Villa. Kamisaraki Hilata. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí estamos de nuevo, como todos los miércoles, con el miércoles pasado que la lluvia nos jugó una bonita pasada y no pudimos llegar, pues se nos oxidaron las bicicletas. Bueno, vamos a ir al comienzo de este programa, que además lo vamos a dedicar a algo muy importante en esta noche, que va a ser al agua, a la importancia que tiene el agua para la vida del ser humano, para los animales, para la vida en la tierra. Vamos a partir con una fuerza tremenda, ya grande, además por un gran grupo que tiene un concierto espectacular en el Movistar Arena, y me refiero al grupo Illapu. Inicia con Anita Mil Manos. Siempre un retrato, no es tu sol. sola compañía, tienes la mía y mil manos, mil manos. Te rodean invierno, pero no más silencio. Verdad es que era tu voz y va creciendo, creciendo, creciendo. Se vuelve canto, mujer sin llanto. Con tremenda canción comenzamos el programa de hoy, que está dirigido justamente a un elemento que es súper importante y que lo estamos perdiendo rápidamente. Les digo yo que cuando comencé el programa hace un montón de años atrás, el haber subido los cerros, el haber vivido con mis propios ojos lo que estaba pasando justamente en el cajón del Maipo, y lo dije hace más de 25 años. O sea, el tema de la intervención a los ríos y a los caudales y a la... obviamente que hay un calentamiento global, no vamos a decir que no. Pero así que fuera, con las temperaturas que han habido bajas en la cordillera, podría haberse mantenido perfectamente los glaciales. Y hoy día no tendríamos que tener el problema de ya empezar a racionar en el área metropolitana. Si yo este problema serio, hoy día le vamos a dar una vuelta. Tenemos una amiga que nos va a llamar a eso de las 20, 30 horas para conversar con nosotros lo que está pasando, porque a veces nosotros creemos que vivimos en un metro cuadrado y no nos enteramos de las cosas que pasan en otros lugares. Por ejemplo, y nosotros con Esteban, que trabajamos en el campo, nos damos cuenta que esos sectores, por ejemplo, de Talagante, Peñaflor, Melipilla y todos esos lugares, antiguamente tenían pozos, o sea, era de noria, como se decía, ¿ya? Algo hermoso, pues tú ibas a la casa y ahí la abuelita iba y tiraba en el pozo que emanaba el agua, que era agua fresca, pura. ¿Ya? Y por eso que era la permanencia también en los años de la gente. Había menos cánceres, menos enfermedades. Entonces, hoy día el tema del agua es algo serio. Y muy serio, o sea, ¿qué ser humano podría vivir sin agua más de 24 horas? Ahí. Entonces, hoy día vamos a conversar de eso. Y de eso también va a ir la música. Esta noche nos va a acompañar una gran agrupación. Yo no sé de qué lugar serán ellos, pero yo sé que existen y que son nuestros y que son chilenos. Y eso es importante. Licarantay esta noche con el espíritu de las aguas o el señor Puricamani. Danos el agua pronto, señor Pulicamani. Ahí estaba Licarantay con este señor Pulicamani, el señor de las del espíritu de las aguas, ¿cierto? Algo muy místico en las culturas del norte de nuestra patria, que es importante la connotación con la naturaleza, ¿cierto? Con la tierra, que, bueno, dicho sea de paso, es la conversación de hoy día, del minuto, del instante, de que, bueno, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero hoy día se hace mucho más necesariamente necesario conversar el tema, ¿ya? Dialogar acerca de lo que significa estos tiempos difíciles que se nos vienen y para las futuras generaciones si no se toma en cuenta el tema de del medio ambiente, partiendo desde la base que falta una educación, partiendo de la base que tiene que partir desde el hogar, el reciclaje, por ejemplo, que se trata de llevar por los municipios, pero no da abasto, porque en realidad, primero que nada, hay un problema de geográfico en cuanto a la habitación, es decir, a las casas. ¿Ya? Hoy día frecuentemente se hablaba, ojalá que no se siga hablando, los guetos. Entonces en esos lugares es muy difícil poder reciclar. Pero yo creo que a veces voluntad también, ¿cierto? Porque a lo mejor una comunidad de un edificio perfectamente podría tener tres tambores. En realidad, bueno, hay diferentes maneras. En realidad yo no soy el más indicado, quiero ser bien honesto, porque no me considero un ecologista así como al máximo. Pero yo creo que vamos a tener que empezar a tomar conciencia. Y no solamente tomar conciencia, sino que a realizar los hechos para poder salvar el planeta. Es algo que debemos de partir de la base, que es en los niños chicos, para que empiecen a tener una cultura que no sea la cultura de la basura, o sea, la cultura del crecer, de innovar, de reciclar. Esa es la palabra exacta. Oye, vamos a la música. Nos acompaña un amigo de la música. De chileno, obviamente, radicado por muchos años en Francia, y es un gran creador. Además, es junto a los hermanos Márquez, fundador de la agrupación IAPU. Me refiero a don Osvaldo Torres, que esta noche nos va a entregar, si quieres, más de la tierra. Porque la tierra no es tuya, aprieta firme la mano y enyuga fiero el arado. Y vámonos por las melgas, camino del buen vivir. Que la tierra es una sola y uno solo el porvenir. La tierra lo crea todo junto a la mano del hombre. De ella nacen los ríos y las selvas virginales. El hombre pone semillas sobre el surco vegetal y el fruto que sale de ella su vientre debe llenar. Pero esto no es así. Hace tiempo que no es así, pero es...

que posteriormente después fue radicada en Alemania, tengo entendido por ahí, y como que ya desapareció, como que nunca se juntó más, chilena, por supuesto, y me refiero a la agrupación Ortiga, que esta noche nos va a acompañar con una música muy hermosa que tiene que ver con justamente el reloj que nos queda, el reloj que nos queda para poder cambiar nuestra mente y salvar el planeta. Vamos a escuchar a Ortiga y el tic-tac. Hermosa canción, cierto, hermosa melodía, que, oye, esta melodía también existía hace muchos años atrás, hagamos memoria, ya, de la creación de la radio, porque la radio ha sido siempre lo más importante, ya, a través de las ondas radiales hemos podido hacer cosas muy maravillosas, como por ejemplo programas que en el pasado que fueron grandes, en Radio Chilena, por ejemplo, con Don Miguel Dabañino, hacía un programa que justamente la cortina musical era el tic-tac. Qué hermoso, ¿eh? O sea, a través de la radio se entrega mucha cultura y esta noche queremos leer conciencia, hacer conciencias ya en cada uno de ustedes y también en nosotros, porque el que a veces habla, a veces también aprende. Es la idea, ¿no? ¿Cierto? Bueno, le habíamos pedido a una amiga que nos llamara, íbamos a hacer este enlace, ya faltan como 3 minutitos. Y oye, nuestro amigo Sergio no nos llamó esta noche. Seguramente con la escarcha, la lluvia, se le anegó las plantas. Oye, quiero en este ratito rellenar un poquito, a ver si nos llama la amiga, y decirle, por ejemplo, que estamos en un proyecto para que pueda conversar también un poquito mi compañero de la hora aquí, don Esteban Villa. Acércate al micrófono, porque estamos en un proyecto muy lindo por allá en la comuna del Monte, y hoy día lo podemos contar porque ya es realidad, porque a veces uno cuenta los proyectos antes, no son realidades, pero es un proyecto muy hermoso que me gustaría que el Esteban le echara un poquito de color al asunto, para que ustedes vean qué tan hermoso es el amor hacia los niños, hacia los jóvenes, junto con el deporte. Esteban. Hola, Vicente. Baja un poquito a la cortina y ahí sí, se quita. Sí. Ya. Ya. Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad, que es una historia larga igual, tú sabes cómo partió todo, esto de que haya aprendido así la idea al momento de verlo. No sé por dónde empezar, la verdad. No, pues, bueno, a ver, te voy a adelantar. Mira, estábamos trabajando allá y fuimos a un... Ah, pero mira, parece que ahí ya tenemos el llamado, y si no tenemos, vamos a... Pero lo vamos a acordar, ¿eh? Lo vamos a acordar, espero. espero que así sea. Ah, vamos a hacer el enlace en esta tarde, ¿sí? Sí. Bueno, es lo que les había planteado al principio del programa, una conversación que teníamos abierta la semana pasada, pero no se realizó, pero esta noche sí está con nosotros la Pablita, que nos va a acompañar desde la sexta región o por ahí. Buenas noches, ¿cómo estás, Paula? Muy bien, usted, don Vicente. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Eso, vamos a ecualizar un poquito aquí para que no nos acoplemos. Paulita, el llamado de esta noche estaba para la semana pasada, justamente nos llegó esto tan sagrado que es el agua, y del cual el tema que hoy día estamos conversando en el programa, y además es muy recurrente en nuestro programa durante muchos años. Paula, ¿vives en qué lugar? Cuéntanos. Mira, yo soy oriunda de la Laguna de Aculeo. ¿Ya? Nacida y criada allá. Y el tema del agua, cuéntanos, porque yo lo estaba haciendo como una alegoría antes que tú no hablaras. Bueno, el tema del agua empezó como en el 2015, cuando yo empecé con el tema de los trekking. Ya. Empecé a ver desvíos y bocatomas para arriba ilegales. Nos estamos refiriendo, sí, geográficamente a la Laguna de Aculeo propiamente tal y sus afluentes, ¿verdad? Exactamente. Y entonces me dediqué a destapar tacos, a invitar amigos. De hecho, ponte tú, se hizo un grupo que se llama Que No Muera Aculeo, que lo conformaban, bueno, lo conformó don Cristian Mellado. ¿Ya? Don Gonzalo Lepeley, la Paola Osorio y Diego Alexander Silva, y nuestra vocera, que era Jenny Carlos. Perfecto. Bueno, ante todo, los chiquillos conformaron el grupo, yo siempre trabajando sola porque no me gusta destacar ni nada. De hecho, es mi primera vez, que yo siempre hacía todo, pero a espaldas de ellos. Ya. Yeah. Pero positivamente. Exactamente, ponte tú, por temas de seguridad y todo, sí. Como yo subía, tenía mi grupo de trekking, y empecé a hacer trekking en los alrededores, y me empezaron a preguntar dónde eran esos lugares, pensaban que eran del sur. Esas reservas que tú encontraste arriba. Exactamente, lagunitas, mucha agua, y empecé a ver que estaba entubado, pues. que ahí en el Paso Godoy hay una I. Y esa I siempre la desviaban hacia el Puente Colorado. Aquí ese puente desvía, ponte tú, al Cajón del Maipo. ¿Ya? Y bueno, ese afluente, por no decirlo bien, se roban el agua, ponte tú, y como quien dice, ahí son los poderosos con plata los que mandan. Y es algo terrible porque hablemos de poderosos, porque poderosos habían en la Laguna Aguleo, muchos de ellos tuvieron que emigrar del lugar porque se terminó el agua, ahí tenían sus yates, sus casas. Exactamente, como el Grupo Cava, que ponte tú también nos ayudó, ponte tú, para ver si se podía llenar, que eso lo conformaban todos los de los ribereños que viven en el agua. Ya, ¿ni con eso lo pudieron conseguir? No, ni con eso, ponte tú, pusimos una demanda, que la firmó la Jenny Carú, y la acompañamos nosotros, fuimos hasta con el CORE, don Claudio Bustamante. Ya, del sector de allá. Claro, de todo de San Bernardo hacia allá. Oye, Paulita, pero en estos momentos, ¿existirá la posibilidad, ahora que viene una nueva constitución, que me imagino que el tema del agua va a ser recurrente en esta nueva constitución, el derecho total de las aguas para toda la gente? Es una necesidad ya prácticamente imperiosa. ¿Existirá la posibilidad que esa agrupación se reagrupara de nuevo como para volver a luchar con otra plataforma, me refiero a una nueva constitución? Mira, de hecho todavía funciona, pero yo, a mí lo ponte tú, de ese grupo nacieron muchos grupos. Está el grupo de los arrieros, ponte tú, porque ellos no tienen tampoco paso hacia arriba, porque como te digo, los poderosos son los cuatro grandes que supuestamente mandan todo a Culeo, en conjunto con el ex alcalde don Diego Vergara. Le cerraron todos los pasos hacia la cordillera. Ellos no tienen dónde criar sus animales ahora. Bueno, eso, yo vuelvo a insistir, yo creo que hoy día en esta, que es la esperanza de todos los chilenos, es la esperanza de todos los chilenos el que esta nueva constitución nos dé, primero que nada, nosotros como montañistas, tú como chequiera, los libres pasos a la montaña. Son lugares nuestros, son lugares de Chile, ¿ya? Es increíble que son visitadas por gente del extranjero y la gente de Chile a veces no puede ingresar porque están todos con predios. Yo creo que ahí Bienes Nacionales va a tener que hacer una introspección bien profunda al tema. Oye, Paulita, pero mira, yo primero quiero agradecerte porque, mira, yo creo haberte conocido en una muestra de montaña que hicimos. La última que alcanzamos a hacer como capa, como Club Andino Puente Alto, y te conocí. Y bueno, en realidad los conocimos a través del Facebook, que es también una pieza muy fundamental para crear lazos. Creo que ha hecho un trabajo muy grande. Yo te he seguido durante mucho tiempo, muchos años podría decir, en tu trabajo junto con, ¿cómo se llamaba el club? No, Club Deportivo Laguna Running Chile, que eso. De hecho, ponte tú, yo mi página la tuve que eliminar por temas obvios de seguridad. Sí. Y, pucha, no, mi club está ahí estancado por mientras. Hay que retomar, Paulita, esta en tarea. No, de hecho, ponte tú, hace como un mes atrás yo volví a subir, estaban los desvíos tal cual todavía. No, si aquí no va a cambiar nada. No, hay agüita todavía para arriba, ponte tú, pero o sea, lo mismo, a mí me cerraron el paso hasta para subir a Alto Cantillar. Oye, un sueño. ¿Tú crees que algún día Aguleo vuelva a ser lo que fue? Ojalá así fuera, pero lo veo muy difícil. Porque ¿Qué plantaciones o para qué o crees tú que se ocupa esas aguas que, mira, se están vertiendo en otros lugares? Ponte tú, si va a llegar el día que vamos a hacer ese trekking que tanto me has pedido. Con el capa. Hay plantíos de los cuatro grandes, como te digo yo, sus previos están totalmente verdes. Ponte tú sus chakras, su avena, su trigo, está todo verde. Pero los previos adjuntos al enaño están todos secos. Oye, son los mismos agricultores los que pagan el pato. Claro, mira, eso yo lo viví en el monte, Paulita. Fíjate que ahí los cerros aledaños de la comuna del monte, me fijé para el lado del sector de Mayarauco, puede ser, para los sectores de Peñaflor. Uh-huh. Y, oye, predio, pero precioso, y tú te das vuelta para el monte, por ejemplo, totalmente seco. O sea, se ve perfectamente en la mano de persona o personaje que se han ido apoderando de algo que es un elemento vital para todos los seres humanos, sin distinción de clase, religión y política y toda la payasada. Yo creo que hoy día, tanto tú como nosotros esta noche queremos bautizarte aquí para que formes parte de este club tan grande durante ya más de 27 años en el aire, como es Guerreros del Arco Iris, que es un programa que ha estado 100% en la difusión de defender la tierra y nuestros pueblos originarios. Y eso no hemos claudicado, hemos seguido en pie, y hoy día más que nunca queremos levantarlos como guerreros. Así que esta noche ya eres una guerrera del Arco Iris para defender ese lugar que es tu vida, donde creciste, donde jugaste, donde te hiciste adolescente y mujer. Hoy día te la puedan privar para poder tú mostrarle a tu gente lo bello que puede ser la identidad de cuidar tu propio pueblo. Así que nosotros te felicitamos desde aquí, desde el programa, te damos las gracias por la comunicación y por ser una más de las auditoras que de ahora en adelante formará este gran equipo que se llama Guerreros del Arco Iris. No, yo te doy las gracias a ti por acogerme siempre. Y no sé, primera persona que me compense para salir al aire. No, pero es que mira, siempre cuando uno anda con la verdad, Paula, uno no tiene problemas. Creo que esto es algo que es necesario. Las redes sociales deben ocuparse para cosas buenas. Estar muy preocupado de las cosas malas también que existen ahí, pero las redes sociales hoy día tejen algo muy importante. Oye, ¿para qué hablamos de la política? Mira aquí, las encuestas que hacen los compadres no le andan ni por los quesos, pero en las redes sociales las chuntan a todas. Pues entonces, exactamente. Hoy día, esta noche, por ejemplo, lo están escuchando en muchas partes. Aprovecho de preguntarte si la señal te está llegando muy bien. Sí. Entonces, eso es excelente porque mucha gente nos debe estar escuchando. Y la idea, Paulita, es que tú allá formes el Club de Guerreros del Arco Iris para que todos los miércoles podamos estar en contacto, ya para saber qué se está haciendo o qué se va a hacer, o si programamos un gran trekking con la gente del CAPA de acá, del Club Andino Puente Alto, para visitar esos lugares y también empezar a hacer fuerza. Hoy día los cambios existen, hoy día los jóvenes nos dijeron basta, sáquense el manto y vivan un mundo diferente. Obviamente que yo a veces discrepo, sobre todo con mi hija, que es joven, ya, porque la juventud hoy día como que es muy... pero bueno, toda juventud ha sido rebelde. Obviamente, como todos, me incluyo. Paula, bueno, quedamos en eso, ya, para que sigamos en conversación, ya que hicimos este nexo. Obviamente, quedan muchos temas, y ahora ponte tú, se va a hacer una minera allá en Pintué. ¿Ya? Y yo, por lo que yo sé, esa minera está aprobada para 5 años más. Imagínate tú la cantidad de casas que hicieron para arriba, a ponte tú la ribera de los cerros y la ribera del río. Y esas casas están consumiendo toda el agua de ponte tú, de todo el sector, hacia abajo. Ponte lo mismo, ponte tú los Piedramolino, que son casas residenciales que están arriba en los cerros. Tienen sus mega estanques arriba. Entonces, ¿qué agua le va a llegar a la laguna de Mico? Está terrible. El Alto Cantillana, ponte tú, es una reserva nacional y es un oasis. Entonces, pero dime tú, ¿de qué estamos hablando? Dicen que no hay agua y ellos tienen un oasis. Y es una reserva nacional. Oye, Paula, pero ese lugar está Nosotros lo visitamos con mi compañero, el Esteban. Nos fuimos por allá por Melipilla. Sí. Y ¿cómo se dice el pangue? ¿Pangue puede ser? Rangue. Por esos lugares y lo encontramos con gente de una, ¿cómo se podría decir? No es la CONAF, pero eran guardaparques, pero era sí, de una empresa privada. No, si tú no puedes entrar, si tú no pagas, no puedes entrar al parque. Ahora está lleno con cámaras arriba. Yo, ponte tú, por seguridad está bien. Pero yo antes, ponte tú, yo transitaba libremente por todos lados. Ponte tú con los chicos de trekking, pedía permiso y todo. Daba aviso en carabineros para subir con gente. Pero ya eso ya se hizo como un lucro. Yo, ponte tú, mi club, nunca cobré para llevar gente. Sí llevé, ponte tú, a trekking Santiago, a Altos Cantillanas, que fueron más de 60 personas que llevé a un trekking. Y ellos pagaron su entrada para que yo le hiciera el tour hacia arriba. ¿Ya? Entonces, yo digo yo, ¿de qué estamos hablando? Para arriba está todo, ponte tú, Alto Laguna, Piedra Molino, son, ponte tú, puras casas residenciales con sus mansas piscinas, arriba tienen estanques, ponte tú. Entonces agua a la laguna y no le llega por lo mismo, por la sobrepoblación que hay, porque nadie regularizó eso. Daban permiso. Qué terrible. Yo tengo acceso, gracias a Dios, porque mi familia es dueña de parte de Cerro, que ponte tú, colindan el Cajón de Abrante con Alto Cantillana. Y ponte tú, el predio de mi familia está en el centro. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy para arriba. A escondidas, pero yo recorro todo. Qué bueno. Bueno, pero por lo menos, eso es lo valioso, oye, que cuando, por ejemplo, hablas tú en primera persona, hablo yo en primera persona porque también estaba tocando el tema de lo que está pasando con los pocos y nada glaciales que quedan en nuestro cajón del Maipo, es lo mismo, es más ponte de lo tú mismo. Ahora mismo, ponte tú, Alto Cantillana, antes se usaba mucho, ponte tú, ahora tú no ves ningún animal de la gente de campo arriba, porque ellos tienen que pagar para poder subir para arriba para con sus animales. ¿Qué? Claro, calcula, tres animales y tienen que pagar un mes de porrata por cada animal para poder subirlo a pastar. Qué terrible. Este el negocio de los que han querido hacer dinero con nuestra patria. Esperar que la esperanza de este pueblo es que esto pueda cambiar, que las leyes puedan cambiar para que esto sinvergüenza, cara dura, como se les puede decir, se dejen de estar haciéndole daño a la gente que realmente a veces lo necesita y que por lo general es la gente más humilde. Sí, pues Paula, mira, lo último, mira, ponte tu Piedra Molino, Alto Laguna, el año antepasado tenían agua ellos, pero la gente humilde de abajo, que estaba a la ribera de la laguna, nadie tenía agua. Mira, qué terrible. Y es lo que le pasa a San José de Maipo, pues mira, está al lado y a veces se les corta el agua. Mira qué terrible. Oye, y así como está pasando casi todo Chile. Por eso, es un cambio total, pero esta noche queríamos conversarlo con de otro punto de vista, del lugar más rural, del lugar que uno no se imagina ni piensa, que ya de Rancagua para acá, el desierto se nos acerca cada vez más. No, yo y ponte tú, yo ahora donde yo estoy, acá en Pumanque, no sé, está pasando casi lo mismo, porque están deforestando cerros, y más cerros, y plantando árboles que chupan mucha agua. Obvio, sí. Y no ven la consecuencia que está pasando, no sé si el bosque. La tarea, el bosque es clorófilo, eso es la tarea. Exactamente. Paulita, un abrazo gigante desde aquí del programa Guerrero del Arcoíris, darte las gracias, disculparte porque también te vi ahí que tuviste un pequeño traspié cuando diste el enlace la semana pasada y te jugamos choco, tuvimos que no hacer el programa, pero bien, porque eres una luchadora y la tierra necesita de muchas manos para poder salvarla. Así que muchas gracias. por tu trabajo y sigamos juntos, pues sigamos en esta lucha de volver a la tierra, porque somos parte de ella y debemos defenderla. Muchas gracias a ti por considerarme siempre. Un placer, cuando gustes. Muchas gracias, buenas noches. Igual, chao, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la Pablita que no estaba saludando desde la sexta región, pero ella oriunda más de acá, de sectores de Aculeo, y contándonos la realidad que estábamos hablando recién, o sea, el tema del agua ya es... alguna vez lo escuché, dijeron que la Tercera Guerra Mundial era por el agua, y sin duda, pues porque si no hay una política de, por ejemplo, hay países que han, ¿cómo podría decirse la palabra? Han sacado agua del mar, le han sacado la sal, y la han hecho, por ejemplo, para riego, y dejar las aguas de los afluentes para beber. Bueno, son tareas que nos quedan por delante. Vamos a la música con una gran agrupación, una de las grandes de Chile, pero tocando una canción muy hermosa de don Eduardo Gatti, o de los blogs más bien dicho, que se llaman Los Momentos. Son los momentos que estamos viviendo y que nos gustaría volver a vivir. Con los Jaivas, Los Momentos. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida. qué hermoso tema con los Jaivas, ¿ya? Y esta interpretación de Los Momentos. Qué hermosa canción, ¿eh? El tema de hoy día recurrente, el agua. Hago algo súper necesario e importante, ¿ya? Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, no sé si a ustedes, pero tiene que ver con la meteorología y los aciertos y los no aciertos. Por ahí dicen que es necesario tener un satélite y debiera de ser así, debiera de haber un sistema meteorológico muy avanzado en nuestra patria por estar tan cerca del mar. Así de simple. Las inversiones que se deben hacer a futuro ya no deben ser en armamento, porque yo creo que nadie tiene ánimos de pelear con nadie aquí. Eso era histórico. Además que todos nos dimos cuenta que la verdadera historia era que los que lo hacían pelear y los que iban a la pelea eran los obreros. Qué terrible, ¿eh? Pero ya no volverá a pasar en Chile, me imagino. No creo que los chilenos volvamos a tropezar con la misma piedra. Tenemos que tejer una nueva historia de Chile. Una diferente, una historia más convincente, ¿cierto? Más creíble, que es lo que hoy día busca mucha gente, la credibilidad. Es lo que conversamos ahí delante. Es decir las cosas con su nombre, con apellido, aunque duelan y haga resquemores en los demás. Pero es terrible lo que está pasando y a las barbas nuestras y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. ¿Ya? Yo tengo que contarle a mis nietos cómo era el río, cómo era el río. Qué terrible, ¿eh? Oye, y hablando de agua, pero algo grato, ya, para no ser tan pesimista en todo. Algo positivo. Oye, esta agüita algo dejó y hoy día pudimos ver en el Puente Blanco de Pirque que ese río está más seco que, como diría por ahí el chileno, que la gaña camello. Súper seco, por años, ¿eh? Yo lo conocí hasta con sauces, hermoso ese lugar de Pirque. Y se corría agüita hoy día. Mira, bueno, son cositas que pasan y que uno se alegra por verla, por saber que algo está pasando. Así que si ustedes tienen por ahí, dársela una vueltecita. Péguense una vueltecita por los lados para que vayan viendo lo que pasa también. Porque también me fijé que por al lado de San Vicente hay unos paneles solares que me imagino que deben ser para energía de los ciudadanos. Se lo vamos a preguntar al señor alcalde don Jaime Escudero cuando podamos conectarnos con él, porque lo conocimos siendo candidato. Hoy día es alcalde, entonces para que nos cuente un poquito de todo lo que pasa por allá en esta comuna vecina, y también a nuestros amigos de Cajón del Maipo, nuestros amigos de La Pintana, nuestros amigos de La Florida y por supuesto de nuestra comuna, para que esta conversación siempre sea recurrente en el programa, ¿ya? Yo les voy a dar el teléfono de la radio para que ustedes nos puedan llamar si quieren llamarnos, si quieren aportar. Es el 22-872-7871, repito, 22-872-7871, y nos llama si estás escuchándonos, de donde estés escuchando. Vamos a la música, pero vamos a cambiarle, vamos a poner un poquito de salsa y amor a esta conversación, a este dilema que tenemos entre los seres humanos, que es arrebatarnos el agua a los mismos. Qué terrible. Tupai, esta noche con Nunca Tuve Suerte en el Amor. Soñador que vive aquel soñador que vive y muere por el amor. Las mujeres fueron mi perdición, ellas despertaron mi inspiración. Ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón. Ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón. Ay, ay, ay. Bueno, ahí estaba esta canción con la agrupación Tupay de Bolivia, que nunca tuve suerte en el amor, nos decía. Nos vamos a ir como de una con la música, porque ustedes saben que no podemos hacer el programa hasta la hora que nos ¿cómo se llama? Que nos dicen. Por el tema del toque de queda, algo que ya lo encuentro que no tiene ni un brillo el tema del toque de queda, la verdad. He preguntado a gente que se sitúa y que camina de noche, no existe nadie, pues no hay ninguna guardia, todo lo contrario, es más peligroso. Así que un toque de queda peligroso se llama. Pero tenemos que acatar las órdenes y eso es lo que hacemos. Vamos a ir a la música, vamos a escuchar a una mujer esta noche, ¿eh? Ya, porque si no, la igualdad de género por ahí nos va a retar. No. Es una gran intérprete. Vamos a escuchar a Martina Portocarrero y Clamor de los Humildes. Tierra querida, desde el Mantaro vienen tus aguas con el clamor de los humildes. ¿Cuál será el porvenir de nuestros hijos? Si de herencia les dejamos la pobreza, nuestra patria cada día más ajena. Convierten solo en chotos pordioseros, nos convierten solo en chotos pordioseros. Algo más de tres siglos de en nuestra lucha, Huancayo para todo el Perú. Si los pobres no tenemos que perder, si los pobres no tenemos que perder, no debemos desmayar en nuestras luchas, no debemos desmayar en nuestras luchas. Que se abstengan los que ostenten el poder, que se abstengan. Martina Portocarrero, Clamor de los Humildes. Qué hermosa canción. Bueno, haciendo conciencia esta noche, haciendo entre todos nosotros esa fuerza que vamos a tener que crear para poder lograr salvar el planeta. Es una tarea gigantesca porque retroceder es muy difícil cuando el daño es demasiado. Pero minimizar el cuento o minimizar el cuento es posible, y tarea de todos, como por ejemplo lo que hace Paula, denunciar. A veces es bueno denunciar, aunque es peligroso denunciar, porque estas son verdaderas mafias y grandes mafias de familias que son pero sumamente adineradas, ¿ya? Así que es de peligro también, pero es necesario. Si este es un elemento en cuanto a las autoridades, incluso aquellos que quieren formar parte de la presidencia, ya los que quieren ser diputados o reelectos como senadores, está bueno que se pongan la camiseta del pueblo y miren hacia sus propias familias. Si aquí es un tema país, es un tema de todos. El agua es algo que tenemos que empezar a hacer leyes que vayan de acuerdo al pueblo, pues, porque ellos son los más necesitados. Ya, como nos decía la Paula, tienen que pagar para poder pastar. ¿Dónde se había visto eso? Que los animales No, yo no entiendo este mundo. De verdad que lo trato de vivir en él, pero no logro comprender cómo es posible. Y esto es verdad, chiquillos. Si lo que está diciendo ella, las tremendas casas con tremendas piscinas, es darse una vuelta por Pirkeo. Ahí está nomás. ¿Ya? Entonces, estos temas tenemos que abordarlos. Y a veces es bueno también abordarlos con la gente normal, porque a veces uno lo aborda desde el punto de vista autoridad, y a veces la autoridad, con todas las pachorras, nos llenan de cuentos y nos dejan ahí mismo. Sin embargo, la vecina o el vecino ya puede tener otro tipo de apreciación que hoy día es más válida, de verdad, de acuerdo a lo que se está viviendo. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Con la agrupación Chañar y Aprendiendo a Amar. Aprendiendo de tus ojos claros y de tus besos, en cada abrazo, en cada palpitar de tu cuerpo, voy aprendiendo a amar, voy aprendiendo, tratando de olvidar aquellos falsos besos. Imaginarte lejos de mi vida, ya no quiero. Es imposible separar mis sueños de tus sueños. Nunca libre seré sin tu cariño. Me hará falta tu amor para poder vivir. Imaginarte lejos de mi vida, ya no quiero. Es imposible separar mis sueños de tus sueños. Voy aprendiendo a amar, voy aprendiendo, tratando de olvidar aquellos falsos besos. Tu calibre seré. El grupo Chañar con Aprendiendo a Amar. Y dijimos que lo iba muy rapidito porque el tiempo, como se dice, es oro, ¿ya? Mandarle un saludo a la gente que siempre está escuchándonos. A ver si nos acordamos de los nombres. Por ejemplo, bueno, nuestro gran amigo José Acevedo de allá del rústico, del llano, para que cuando pasen para Pirque le visiten. Bueno, de nuestra amiga la Susana, acuérdense también que tiene esas ricas empanaditas por allá en la foresta, Hoy no anoté el número, pero voy a tratar de buscarlo para poderlo repetir, ¿ya? Y bueno, el Daniel de Chand y otros tantos que nos acompañan siempre todos los miércoles son fieles auditores. Esta agrupación es de San Bernardo, ¿ya? Amigos de nosotros, están ensayando, preparando buen material y son excelentes músicos. Ellos son Hacha Inti con Enamorado de Ti. Hacha Inti, o Grande Sol, como le quieran llamar ustedes, con esta composición, Enamorado de Ti. Enamorado de Ti. Oye, bueno, le mandamos un saludo muy grande a todos los músicos. Siempre yo voy a destacar eso y le voy a poner mucho énfasis. Y esperando en Dios, esperando en la Virgencita, la cual yo quiero mucho, que es la Virgencita del Carmen, y pidiéndole para que ojalá los músicos puedan, no sé, en realidad no sé cómo lo van a hacer. Está muy fea la cosa con respecto al 18 y con respecto a los músicos. Ustedes saben que el folclor, que aprovecho para mandarle un saludo a todos los folcloristas porque fue el día del folclor, la han pasado súper mal, pues justo en septiembre ya, ¿son cuántos septiembre ya? ¿2 septiembre o 3 septiembre? Que no se sabe de nada, po. Así que ha sido muy apaleado este sector. Ojalá también dentro de los planes a seguir es poder tener una caja de compensación que tenga que ver con los músicos, con el arte en general, ya, para sus futuras jubilaciones y todo eso, que sea todo en el marco de la legalidad, que así debiera haber sido siempre, ¿no? Nuestros artistas hay que quererlos, hay que entregarse a ellos, no solamente en palabras, sino en hechos. Nosotros lo hacemos en hechos. ¿Por qué? Porque difundimos la música chilena, porque creemos que el folclor es algo importante en la identidad de un pueblo, ¿ya? Entonces es importante resaltar y recalcar a la gente nuestra, sin no desmerecer a la gente de afuera, a la gente de otros países, de otras tendencias musicales, ¿ya? Porque eso también es cultura musical, como la que estamos viviendo ahora a poco, que es una cosa bien... que había sido bien extraño, eso es, que la agrupación Rolling Stone, que perdió a uno de sus fundadores, ¿ya? Digo esto porque era una de las bandas antiguísimas que estaban todos sus creadores, era algo como bien mágico, pero como todo tiene su principio y su final, el final del baterista llegó hasta ahí. Así, pero ellos obviamente respetan eso, ¿ya? La gente a ese nivel se respeta entre ellos. Es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, respetar a nuestros artistas, darle cabida a nuestros artistas, programar en las radios comunales, ya que hacen la pega, a los artistas chilenos, ya, porque es importante. Así que un saludo muy especial para los músicos. Y le vamos a dedicar esta canción porque yo sé que es muy recurrente, sobre todo en los instrumentistas del charango. Esta noche, Ventolera con Kila Payún. Thank you. Ahí estaba para todos los músicos, ¿ya? Todos sobre todo los charanguistas. Y quiero recordar hoy día a un gran amigo mío de la agrupación Ayllá, que estuvo de cumpleaños recientemente, y le mando un gran saludo al Gito Carrasco, ¿ya? Al Gito Carrasco de la agrupación Ayllá, que cumple un año más. Mi cálculo más o menos, pero no voy a decir, porque si digo la edad, me estoy... ¡Ah! No, uno tiene que decir la verdad. Somos viejos con el Chito, con el Richard. Fuimos compañeros de curso, entonces imposible poder decir que es mayor o menor. Por ahí andarla. Un saludo para la agrupación Ayllá de Puente Alto. Ojalá pronto también lo tengamos. La próxima semana a ver si buscamos algo de ellos y lo usamos como programación. ¿Cuánto nos falta? Ya estamos como en la hora, ¿ya cierto? Sí, estamos casi cerrando el programa de hoy día, ya que le dimos un carácter de conciencia. Quedémonos con esa conciencia de poder salvar el planeta, quedémonos con la conciencia de poder salvar las aguas. Esa es la tarea de todos nosotros. Bueno, nos despedimos. Pues voy a dejar los micrófonos a Esteban Villa, que se despida esta noche de ustedes. Vamos, Vicente, despedirnos de todos nuestros radioescuchas y pillarnos la próxima semana. El próximo miércoles estaremos acá, con todo el ánimo. ¿Tiene tarea para la casa? Acuérdese que me va a tener que saludar en aymara, ¿ya? Sí, sí, sí. Y ahora los vamos a despedir también en aymara. Mire, los vamos a despedir porque yo siempre digo la palabra jayaya, pero debiera decir jiji sin cama, gilatanacas, cuyarquitanacas. Adiós, hermano. Adiós, hermana. Y nosotros le gritamos al viento, pero antes quiero anunciar manifiesto de Víctor Jara con la versión La Esperanza Viene del Sur. Y con eso nos vamos, porque queremos en esta esperanza, en este manifiesto de Víctor Jara, el poder salvar nuestro planeta, tarea de todos nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estamos con ustedes por el 107.5 y a través de nuestra frecuencia en línea, a través de todo Chile. El programa lo grabamos, así que lo pueden volver a escuchar, y lo pueden volver a escuchar miles de veces, así que eso, ramifíquenlo para que seamos muchos más los guerreros del arco iris. Hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, nos encontramos de nuevo en Guerreros del Arco Iris. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Primavera.